Asturias y puso la Asturias dinamitera y revolucionaria y puso a los mineros. Me cago en Dios. We'll be right back. tardes, collacios y collacias. Pues eso, pues salud y a disebra. Y bueno, esto es la tercera guerra, la que vamos a luchar, la de los que nada tienen contra los que tienen más. Y bueno, y perros del Estado, Asturias va a ser el vuestro Vietnam. La que tenemos liada ahí, o la que tienen liada ahí los indomables, los ingobernables mineros ahí en nuestra tierra, ahí la que tienen liada a mis paisanos ahí en Asturias, ahí en estos días, después creo que en el 20avo día de huelga indefinida en las cuencas mineras de Asturias, donde los picoletos y los antidisturbios son los que corren delante de los voladores, pues bueno, pues hemos empezado con unas canciones de homenaje ahí a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos que resisten. Y bueno, y en estos días pues casi que un poco los asturianos, tanto la gente que estamos fuera como los que estamos aquí y los que están ahí en Asturias, muchos de nosotros pues volvemos a sentir la sangre, pues que nos hierve la sangre, volvemos a sentir pues orgullo del ejemplo de lucha, de solidaridad y de unión que están demostrando pues nuestros paisanos en lucha. Así que estos temas que han sonado en homenaje a ellos. Empezamos con Nuberu. Esto, como habéis podido comprobar, no es un grupo de punk. Para la gente que no sea asturiana, que igual pues muchos y muchas de vosotras no estéis al tanto, pues Nuberu es bueno, pues es un paisano, era un grupo de Asturias, así de la transición y de los años 80, de los primeros que empezó a reivindicar pues nuestra lengua, la lengua asturiana ahí en el uso. Y bueno, y esta de los Fugaos pues es una canción tradicional, una canción popular ahí muy muy significativa en las cuencas mineras, pues bueno, que pues, o sea, el lugar que estos días pues tenemos muy presente en nuestro corazón, y habla pues eso, pues de las historias de los maquis de los años 40, 50 por los montes asturianos que fueron silenciadas por los medios del poder, igual que están siendo silenciados pues los conflictos de esta huelga pues contra las políticas del gobierno del PP, pues están sufriendo esta censura mediática pues desde gran parte de los medios que no sean los medios locales que hay ahí. O sea, para estar informado de las cosas que pasen allí pues hay que tirar de los medios locales asturianos. Y bueno, y como en su día pues hubo esa cortina y esa censura informativa hace medio siglo ya, en 1962, cuando otra huelga minera está en el, pues bueno, como acabo de decir y me vuelvo a repetir, en el año 1962 pues puso en jaque en aquel momento a la dictadura de Franco y obligó pues al gobierno, al franquismo, a negociar por primera vez en la historia de la dictadura, pues con los representantes elegidos por los trabajadores y las trabajadoras de las minas en lugar del sindicato vertical, si querían pues solucionar el conflicto. Pues 50, medio siglo después, las cuencas mineras siguen en lucha, una nueva huelga general pues les está poniendo en evidencia pues a toda esta represión del Estado y como os decía hace un momento, pues hemos empezado con Nuberu, seguimos con Intolerance, con el quemaguaje de su disco del año 2000, Nada ha cambiado. Después escuchamos a otro clásico de Asturias y de mi ciudad, Sisión. Se trata de Escándalo Público, con su tema Se te escapa, que apareció en el recopilatorio Las palabras nos separan, los hechos nos unen, del año 1994, creo que salió, sí, sobre el 1994 salió en Sunca Records. Y bueno, pues ahora vamos con otra canción en apoyo y homenaje para la de especialmente dedicada para aquellas personas que luchan en las cuencas minas de Asturias y también en el Valle de la Ciana, en Babia, en el Bierzo y en otros muchos sitios. Estos no son asturianos, estos no son de León, estos pues eran madrileños, bueno, siguen siendo madrileños, de hecho creo que están volviendo a tocar ahora. El disco es otro clásico clasicazo de los 90. El disco se llamaba A Mala Hostia. El grupo obviamente es Andanada 7 y la canción es Dinamita. Bueno, pues así sonaban los Andana de la 7. Y bueno, comentábamos hace un momento, o sea, la censura informativa que, o la cortina de humo que se ha puesto sobre las cosas que pasen ahí en Asturias, fuera de allí, o sea, difícilmente oyes una palabra en telediarios, periódicos y todos estos medios de incomunicación al... Lo siento, pero cuando pienso comunicación me entra la risa. Y bueno, están ejerciendo, solo se habla de la Eurocopa y del orgullo de ser español, pero bueno, pero las fuerzas del orden del Estado español, pues los cipayos allí están saliendo por patas y bastante escaldados. Pues podéis ahí, supongo que muchos de vosotras pues estaréis ya al tanto, o sea, porque bueno, esto es una de las ventajas que tiene ahora medios como internet, ¿no? O sea, que las imágenes pues son libres, no les puedes poner barrera, y ahora pues bueno, cualquiera que tenga acceso a una conexión de internet puede ver un montón de documentos gráficos, vídeos, etcétera, que bueno, que muestran pues lo que está pasando por allí, ¿no? Y las cosas que se cuecen. No obstante, pues como aquí pues somos un medio de comunicación, y bueno, para eso estamos las radios libres, para hablar de todas esas cosas que se silencian pues desde el poder, pues bueno, pues tengo aquí unos cuantos apuntes, podríamos decir como los últimos partes de guerra desde el frente, cosas que están pasando ahora mismo allí, y bueno, pues aprovechamos un poco para comentarlos y aquí, y bueno, y mostrar toda nuestra solidaridad con la gente de las cuencas aquí desde Barcelona y desde las ondas libres de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Pues esta misma mañana miles de personas salieron desde Barredos, que es un pueblo ahí en la Viana, en las cuencas mineras, y el campus de Mieres, en dirección a los pozos de Cardín y Santiago, en solidaridad con los mineros que permanecen encerrados en dichas explotaciones desde hace 20 días. Ayer mismo, pues cuatro policías resultaron, uno de ellos de pronóstico reservado, pues por lo visto, pues le no sé, o sea, riesgos laborales, le cayó un, le dieron un tornillazo, le pasó la... Le rompió el casco, y bueno, se metió con quien no se tenía que meter, o sea, muchas veces pues con gente indefensa, pues esta basura de gente pues son muy valientes. Aquí se están encontrando con el alarme de su zapato. Fueron trasladados pues a un hospital. Temían incluso que perdiese el ojo, al parecer ser que ha salvado el ojo, y bueno, y por lo visto pues toda esta gentuza, todos estos esbirros del poder se están quejando y están censurando la violencia extrema de los mineros. Se están empleando con demasiada dureza, ellos no se emplean nunca con dureza y con violencia, y mucho menos pues el asqueroso que hirió a un fotoperiodista en el mismo pozo de Sotón, en San Martín de Aurelio, esa misma mañana, y que vio obligado pues al fotoperiodista, que obligó también a que se ingresase al fotoperiodista. Pues decir que también pues hay todos los días hay unos cortes, diversos cortes de carreteras. Pues bueno, pues la estrategia de lucha pues en los primeros días era pues cortar las vías principales para petrarse ahí, intentar defender las barricadas y enfrentarse a los cipayos. Pues como poco a poco pues desde el monte irlos hostigando, poco a poco pues bueno, bueno, pues esta táctica pues ha ido mutando en tácticas de guerrilla. Ahora pues a lo largo de, pues durante todos los días, pues hay un montón de, pueden ser igual 20, 30 carreteras cortadas. La forma es como muy, muy sencilla, son como cortes express, aparecen en un lado, cortan una carretera con neumáticos, árboles, bueno, lo que tienen al lado, luego se mueven rápidamente a otro sitio. Cuando llegan a quitar esa barricada, pues ya están en otra carretera, en otra carretera haciéndolo. Pues también se han producido, pues también todos estos días, cortes de las líneas férreas del tren, corte de incluso problemas de catenarias, lo que pues deja prácticamente incomunicada a Asturias con la meseta, con España. Y bueno, pues así están las cosas. Más de 30 carreteras cortadas, hay trenes cortados, todas las comunicaciones con el resto de la península cortadas. Esto es el pan de cada día. Que día sí, día no, o sea, que intentan silenciar desde el gobierno y sus medios de propaganda, pero bueno, obviamente pues todavía hay gente que tenemos voz para saber, bueno, pues para contar lo que está pasando allí. No solo las cuencas mineras pues viven una huelga indefinida, pues se desconvocó la semana pasada, pero también durante gran parte de este último mes estuvieron de huelga, también una huelga indefinida, también el sector del transporte. Hay funcionarios de huelga interinos también de huelga. En la factoría de Thyssen de Sichuan, pues el comité de empresa acaba de abandonar un encierro que llevaban a cabo pues como medida de presión a la empresa, para retirar un ERE, esa retirada de ERE que han conseguido, pues el ERE pues afectaba pues a 181 trabajadores de 300 y pico, y bueno, pues como podéis comprobar, pues si algunos de, incluso yo mismo, pues alguna vez pues me quejaba de que parecía de que últimamente, pues después del cierre de Naval Sichuan y parecía pues que las cosas pues que no estaban muy muy muy animadas por ahí, pues Asturias se mueve. Y bueno, pues hay noticias que en cierta manera pues son sirven como un río de esperanza, pues a ver si vuelven a moverse pues ciertas cosas. Pues seguimos con las bandas de Asturias. Esta es una banda de mediados de los 90 que acaba de ver por primera vez editado su material pues este mismo año. Pues es una banda pues de compañeros con los que gestionábamos pues que formábamos parte del Centro Social Anarquista de Sichuan, allí por mediados de los 90, ese centro social autogestionado desalojado por la CNT allá por 1998. La banda se llamaba pues Población Superflua. Y bueno, pues así sonaban. Esto forma parte de un EP que dejaron grabado en su momento, pero que nunca llegó a salir. Y bueno, pues ahí va. Ya pasaron los días, olvidas prestar. Bueno, pues así suena Población Superflua con su tema Drógame. O sea, esto está editado por un 10 pulgadas limitado a 300 copias que podéis conseguir a través de escribiendo a malditosvinilos@yahoo.es. El precio es de 5 euros más el correo. Y bueno, realmente es que, bueno, me ha sorprendido. Yo no había escuchado nunca los temas estos que hayan dejado grabados para el 7 pulgadas. Pues también es como un disco bastante especial para mí, porque aquí sale pues un desplegable con las letras de las canciones, contando la historia, y un montón de flyers. Pues alguno de ellos, compañero, pues cuentan ahí parte de nuestra historia, ¿no? De rejuvenecemos igual, rejuvenezco igual 15 años, un montón de conciertos y de historias que compartimos en ese centro social. Y bueno, y parte de la... También incluye pues algo que él nos dice aquí, bueno, pues como un flyer del sello. Y bueno, también pues también luego, después, de gente del mismo grupo, pues y que está detrás de la edición esta de Malditos Vinilos, del sello este, pues también toca en el grupo que ha sonado a continuación, que también pues muy gentilmente ahí pues nuestro compadre ahí de mil batallas, pues Jorge nos hizo llegar pues la segunda demo del grupo en el que está tocando, que es lo que habéis oído a continuación. Incapaces se llaman. Pues la maqueta, el CDR, se llama Ningún Lugar. Y bueno, es una de las nuevas bandas que está pues de punk que hay ahora mismo en Asturias, que están pues bueno, pues tocando también pues bastante por ahí, junto a otros grupos que bueno, pues que ya habéis oído igual mencionar por aquí, como yo que sé, como también como Gobierno Militar, Los Nietos de Puta. Ahora gente de Nietos de Puta también ha hecho otro grupo, Asesinato del Poder. Y bueno, pues no solo vivimos en el pasado, sino que también pues es una buena forma pues de aprovechar este conflicto y esta lucha pues para acordarse un poco pues de las cosas interesantes que se hacen en mi tierra, ¿no? También pues tenemos pues bueno, pues comentaros, también aprovechamos ya que estamos hablando de Asturias y tengo pues aquí pues un flyer así como muy muy bonito, un tríptico, bueno, más un desplegable más que un tríptico que han sacado pues la gente de Crimental. Crimental es una biblioteca, archivo y distribuidora pues que abre paséis por Sisión, pues abren los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Están situadas en el Centro Social Sexta Feria, en la calle Joaquín Alonso Bonet, número 3. Ya me sale em surt del català, company. Y bueno, este es un proyecto francamente muy interesante yo creo que mola, yo que sé, vamos, igual se hacen un poco ferragosas estas cosas cuando las estás escuchando o leer a alguien leer, pero bueno, ya me voy a, pues bueno, pues qué narices, vamos a hablar un poco. ¿Por qué la necesidad de una biblioteca y archivo histórico en Asturias? Podríamos responder a esa pregunta con los siguientes tres motivos. Continuar el legado de otras experiencias de autoformación política como el CSA de Gijón, desaparecido en la década de los 90. Es evidente que todo el trabajo y las ilusiones de otros compañeras invertidos en la difusión, el debate y definición del proyecto político por la comunidad humana en distintas experiencias de centros sociales en el entorno asturiano no podían dejarse definitivamente en el olvido. Este proyecto es una continuación de todos los esfuerzos anteriores de distintas compañeras para crear un centro documental y bibliográfico para la autoformación y el encuentro entre distintas individualidades, colectivos o grupos de amigas que pretendan organizarse políticamente de acuerdo a sus inquietudes, presididas por el rechazo a todo lo que aliena y destruye a la humanidad. La explotación del trabajo asalariado, el consumo forzoso de mercancía, la autoridad competente o incompetente, la inmoral moralidad de la hipocresía, las ideologías instigadores de la subnormalidad o cualquiera de los distintos instrumentos de la dominación y explotación del hombre por el hombre. Con esto último no queremos decir que en esta biblioteca no se puedan encontrar autores que han servido a los intereses de la dominación, consciente o inconscientemente. Si dijeron cosas interesantes es necesario recuperarlas. Tampoco se hace adoración a crítica hacia las personas o las ideologías que se definen como antiautoritarias. Lo importante es aprender de los errores. La necesidad de impulsar una continuidad generacional en la lucha. No podemos dejar por más tiempo que se repita a nuestro alrededor el aislamiento generacional al que estamos sometidos, de militantes que van primero picoteando de aquí y allá, cosechando decepciones o sustos hasta que se forman más o menos, por su cuenta, una idea de lo que es auténticamente la subversión social u otros conceptos. Se organizan entre sus iguales, tras un periplo de aventuras y desventuras, se desencantan. No ayudan a otras generaciones a evitar los errores que ellos mismos cometieron, tropezando una y otra vez con la misma piedra. No hay savia nueva que recoja sus experiencias y simplemente desaparecen de la escena. Por todo ello, este proyecto pretende romper con el aislamiento de distintas generaciones de lucha. 3. Necesidad de reapropiación histórica. Entendemos que es necesaria una mayor visibilidad de las posiciones históricas y las experiencias anteriores para dar posibilidad de que se reconozca realmente la historia de la lucha de clases sin la contaminación de las ideologías creadas para el consumo de la clase dominada. En definitiva, se trata de transformar en fuerza las experiencias del pasado, valorando sus miserias y sus grandezas. Evidentemente, este proyecto es un instrumento más, a nuestro entender, para reconstruir el movimiento real que suprima las condiciones existentes de explotación y alienación. Un instrumento para subvertir el orden de la actual dominación capitalista. ¿Cómo funciona? Pues se compone de biblioteca propiamente dicha, archivo histórico y distribuidora. La biblioteca dispone de un catálogo de libros que puedes consultar en nuestra página web. La página web es www.bscrimental.org. La biblioteca dispone de un catálogo de libros que puedes consultar en nuestra web. Estos libros son dejados en préstamo para todas aquellas que se hagan socias de la biblioteca. Para hacerse socio o socia es necesario dejar una fianza de 10 euros como garantía para que no se deje de devolver ningún libro. El dinero no se pierde en ningún momento, ya que cuando se decida por cualquier causa dejar de ser socio, los 10 euros serán devueltos. Los libros se dejan por un plazo de 3 semanas, renovables por otras 3 semanas, siempre que se vaya por el local con el libro para efectuar dicha renovación. El archivo se compone de publicaciones y artículos recopilados a lo largo de muchos años. En gran parte se trata de contenido de difícil sustitución en caso de pérdida, motivo por el cual este material no se deja en préstamo. Está disponible solo para su consulta dentro del local. Si aún así se desease poder tenerlo para consultarlo en casa con más calma, disponemos de una fotocopiadora con la que a un precio irrisorio se pueden hacer copias de lo que se quiera y de ese modo llevarlo. Distribuidora. La distribuidora se compone de diversas publicaciones y libros en venta a precios lo más económicos posibles. Pásate por el local para consultar lo que tenemos. Pues bueno, me repito, el local pues es el Centro Social Sexta Feria. Está en la calle Joaquín Alonso Bonet número 3 de Sichón. Están abiertos del viernes de las 6 a las 10 de la noche y las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y bueno, o sea, realmente es un proyecto muy interesante, muy necesario para un sitio pues como Sichón, donde es difícil pues llevar a cabo labores autogestionadas, centros sociales, pues bueno, es un poco iniciativas como estas un oasis dentro de bueno, pues el desierto de oportunidades que muchas veces pues tenemos, pues la gente de Sison o la gente de Asturias, o la dificultad pues para acceder pues a ciertas cosas que aquí pensamos pues que bueno, que son pues como muy fáciles porque tenemos la suerte pues de poder disfrutar de ellas día a día. Y bueno, si queréis, pues si estáis por ahí por Gijón y queréis pasaros por ahí, pues ya tenéis los datos. Y si no, pues podéis acercaros a la labor pues de este colectivo a través de las tres W, bsecrimental.org. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado pues el un poco el recorrido pues por las cosas, algunas de las cosas que están pasando por Asturias. De Asturias pues nos vamos a las islas, a Tenerife, a más concretamente a la laguna. De ahí son Cisma, que pues bueno, pues estuvieron pues regalándonos pues su compañía y un concertazo pues de la hostia pues hace un par de semanas aquí pues en la ciudad podrida. Esto forma parte de su primera maqueta y el tema se llama Demuéstrales su rabia. Tu rabia. Hace muchos años, cuando vi el horror, cuando es opresión, demostraré tu rabia. No, demostraré tu rabia, demostraré tu rabia. Contra la sociedad que me ha amenazado, vuestro psiquiatra me ha clasificado. Demostraré tu rabia, demostraré tu rabia. He sido un rebelde toda mi vida, me quité ser verdad, aún sigo vivo. Demostraré tu rabia, demostraré tu rabia. Así sonaban System Defector, el grupo que tenía el guitarrista de Cisma mientras estaba en Brighton. Como podéis comprobar, esto es, bueno, en 3Ps. Hay primitivo, primigenio y primario. Han sonado dos temas de System Defector, Work y Society. Y bueno, de System Defector, pues nos cambiamos completamente de registro. Este, pues, es, o pues, otra banda que tenía, pues, esta misma persona junto, pues a nuestra también ahí queridísima Nagore y otro compinche que se buscaron ahí por las Inglaterras para, pues bueno, pues para parir esta auténtica delicia. Aquí, o sea, cambiamos radicalmente de registro, pero bueno, os puedo asegurar de que esta maqueta junto pues con la que va después es pues lo que más llevo escuchado pues en los últimos mes y pico que hace que tengo esta delicia en mis manos. Pues estos eran irreparables y bueno, esto que va a sonar ahora es Bendita sea Dios y el baile del gato gordo. Thank you. así sonaban Irreparables. Y bueno, antes de despedirnos, pues os recordamos pues un par de citas que tendrán lugar antes de que nos volvamos a escuchar aquí en las ondas libres de Radio Bronca. Pues el jueves 21 de junio, en los Bloques Fantasma, estarán tocando Los Caídos de Argentina y Asalk y Alerta. Y luego, pues también el domingo 24 de julio, pues nada más y nada menos que la Cafeta de Mal Sonido número 2, también en los Bloques Fantasmas. Una audición de casetes, demos, ensayos, directos y grabaciones guarras de punk de estatal de los 80. Así que si queréis castigar pues vuestros podridos oídos, pues bueno, pues ya sabéis, el jueves 21 en los Bloques, o el domingo 24, pues tendréis Mal Sonido ahí, pues a dolor, hasta que os sangren los oídos. Y el lunes 25 ya de junio, pues empezará pues la muestra del libre anarquista. Y bueno, pues nos queda poco tiempo, así que bueno, vamos a ser concisos. De los Irreparables nos vamos pues a otra auténtica pasada. Se trata de la maqueta que las Tímidas grabaron ahí en el 2010 y que afortunadamente pues ya podemos disfrutar. Eso van a sonar pues Botellón en la Cocina, vamos a poner. De las Tímidas, Que bueno, de hecho, inicialmente, si no hubiesen, se hubiesen producido los acontecimientos que se han producido todos estos días ahí en Asturias, que nos obligaron a sacar la rabia y bueno, y cambiar ahí el, un poco el, la orientación de la dirección del, del programa, pues la idea inicial era, pues bueno, pues empezar ya con las tímidas irreparables, porque es algo lo que más estamos escuchando últimamente, o de lo que más sale ahí de no sale de nuestras pletinas, y bueno, como nos estamos acabando sin tiempos, vamos a dejar pues con otra banda, otra banda que saca una maqueta, esta vez vienen de Hamburgo, son como unas personas también muy especiales y muy queridas por nosotros, se trata ahí de nuestros compañeros ahí de Mil Batallas, pues Juanmi y Will, y bueno, también pues bueno, desde aquí un saludo también para Milo, se llaman No More Art, No Más Arte, y bueno, pues con Peripeteia nos vamos pues hasta dentro de 2 semanas, os esperamos aquí. Salud y bronca.